Excuse-moi. Hola para todos, bienvenido à Trib, comme la société des ambianceurs, comme Petit Bizet. So, as usual, I like to thank my man Johnny, Hugo, Darwin, Manuel Cassani, and of course, all of you. Well, let's get back to business, shall we? Un deux, un deux, un deux. Do you hear me now? Tu peux me dire si c'est la leçon là? Ah, ouais, s'il te plaît. Ouais. T'as quelque chose là? Thank you. eleki ya 68 nakimaki nakimaki nakimaki mama ya bana na ngai sempo na ye mamelisa e baloba nyonso nalemba te nakamwe nakamwe lelo nakamwe mingi banda kalenga abeta ngai soki nakotika malisa te ye natikela ye malisa na ye ya motema soki te nakokufa ngai mpe nalingi yo lokola koboya ye eloko monene nameki kokima mboka mpo na bosa na ye bolinga kosila te mwasi ya mibali mibale ezali mabe ezalaka riska mingi bapekisi ngai topesani randevu na festa sukisa yeye bolinga kosila te mwasi ya mibali mibale ezali mabe ezalaka riska mingi bapekisi ngai topesani randevu na fiesta sukisa yeye bolingo ekosila te African Sukisa, African Fiesta Sukisa, de Dr. Nico. Vas-y, y'a Bibali. Solo na convaincre ye mawa c'était Telovika et Senzanzi. Listen. Écoute ça. Songo samaye la banzi la ni toaku Tanton tonzi Ngo sa singi seka Songo samaye la banzi la ni toaku Olele tolo mupi panto si zambi tamona Samaye la ndo si zambi senti la wasu kanda wadele mila Olele tolo mupi panto si zambi tamona Kumanima, ngai souci na motema oh mwana mama date kaka ngambi sina libalo ba famille na ngai yo yo yo yo yo yo yo bombi mana ngai na miso ya bato bona lohola souci souci yo yo ba pesa ngai Moto na lula kana ba moyele ka na banza kina simili kolo zoka na nyata kili anzi o mama mama elamba e bomba mabe anzoto na kai kasi e bombi pasi ya monte mate na simi fungola ya bambanga na koma kolela kitoko na ngai ya bomwana ba itinga na motala kana pusa kolula mibali na nzela lele Nzela ya zando na misa mombali na komi baba Tongwe kota nangase na makanisa Naka na pena kota nangase baka mo Na mileli ye ye Pasi ya moto temo se motema na yomoko Bomba nezali noko lalikele maon Toko bomanga ipamba Ulula libalu musika Ye bamba sa moninga na mbeta lopita Momo mo mama mama mama mama yeah Mi sengo na pasio yo ezali na ngai kambo ya motema na komi malheureuse na mbeta kase tangwa mokili nzongo ngai mama mama Apo tolanga iloko na nzoto bolingo Na bomba mingi na toni noki na kufa na likambo na motema nazali elenge shage ya kolinga mpasi poswa na motema ezanga na lisalisi basela nyonso akendeke ekomise na luka na mona ete bandako ebomba makambo tika lelo na luba tika na bimisa lokola na zwitango moto moko te anima komema mpasi ya moninga mpo ezali kaka se likambo ya motema bana nyonso na fami bilongi bikokokanaka te tina nini dera kolinga ekokana kama na kinchasa kasi oyebaka motema ezali na esika emesana nawela nini nga mwana mama yamba na yo ya makila mawa na ma mpe mpasi na nga mingi bakondimaka basusu mpe bakodute tozali bana moka moko tozali bana moka moko talanga miso asewa boni soto na susi posa kolinga esila ngae mobali nyoso na linga sukaka na boyanga mosoki mpota elembo ya seko nalapiki noliwa nanga nakobala lisusu te kambo ya nini na mema o kaka mpona linga yo nalelango na nani mama mpasi akolinga etumbue nisoto na susi mposa kolinga esila ngae mobali nyonso na linga sukaka baboyanga kovanda sena ye, na kovanda sena ye, na kovanda sena ye. Oh ya mama, na kovanda sena ye. Oh Celia mama, na kovanda sena ye. Oh ya mama, na kovanda sena ye. Oh Celia mama, na kovanda sena ye. Once again, Musica Pop Arrivé Original, Review the best of the best flavor. Let's do it, the best of the best, Kubelele flavor, African flavor. Attention, attention, ma batalai arrive. Soki sheri azongi na kovanda sena ye. Libala ya bomwana na koki kotikate. Soki sheri azongi na kovanda sena ye. Oh ya mama na kovanda sena ye. Zeni ya mama na kovanda sena ye. Oh ya mama na kovanda sena ye. Zeni ya mama na kovanda sena ye. Depuis le Célia, oh Célia, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi, Célia. Je t'ai soutenu toute ta jeunesse aussi. À présent, tout ce que tu veux faire ne dépend que de ta conscience. Oh, ah. Célia, oh Célia, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi, Célia. Je t'ai soutenu toute ta jeunesse aussi. À présent, tout ce que tu veux faire ne dépend que de ta conscience. Oh, ah. Tu as réussi, Célia, tu n'as plus besoin de moi. Tu es seule maîtresse de ta conscience, mamie. Special shout out to Marilyn, Marilyn Vega, Fine, Bobo Paul, si. Tio Bless Kunku. Not today, my bro, not today. Next week. Next week. DJ Bosingwa. Que tal, hermano? Seigneur, ayo Seigneur, ayo ya. Tu peux t'en aller maman, tu peux t'en aller oh Seigneur. Je fais ce que j'ai fait. Adieu. Yes Victor, yes Victor. Nice to see you bro. Ayo Seigneur, ayo Seigneur, ayo ya. Femme qui blague l'homme comme ça, c'est mariage d'intérêt. Au nom de Dieu maman, je moyen pas Seigneur. Ayo, ayo. Ayo Seigneur, ayo Seigneur, ayo Chikaya et Lolo Lolita, les évadés de Ponto Label. Salima. Antonio, Rafita, Gustavo. Welcome board. Bienvenido. Salima, I'm gonna put that on my desk, Salima. Toma la mano, toma la mano. Gana lembi na kozela ya kopala ngai po motema na ngai mokita yo yo yo we yo yo we yo yo we koloba koloba matoi pasi mangili tibana bake yo yo we na kokate solonga na kulinga yo Boni yo songe la gai, boni yo songe la gai Mi pesa la boni koyo lele sundi noki na lemba nzoto yo we Makamboe Na kokate solonga na kolinga yo Boni yo songe la gai, boni yo songe la gai Mi pesa na bolingo yo lele sundi no kina lemba nzoto yo we Ikala na libabe na yo Biso toke ye mama Ikala na libabe na yo Biso toke ye mama Tapé, tapé, tapé Thank you. kota bana yanga inda yongo Tosikobota bana yanga inayongo Mokuna bituba batala kabiso Sonia naniho Kaina yon tosikobota bana yanga inayongo Mokuna bituba batala kabiso Sonia naniho Mane pinangai Kuswani sangai elengi nelo Kobeta na yesalise kobebi sangai Nalepi nangai oseleka ogo Nakoka mwate Olinga kako yebate mabena yo Oyo kosalaka nakoko togo Oseleka ogo Baboti bayo Kapesa kayo tolipe oyo kakate Nalepi nangai Oseleka ogo Nalepi nangai Kuswani sangai elengi nelo Kupeta na yezali seko bebi sangai Nalembi nangai Onseleka ogo Hola Jerman Nakoka mwate Bienvenido Olinga kako yebate mabena yo Oyo kosalaka Nakoko ndogo Oseleka ogo Maboti bayo Bapesa kayo tolipe hoyo kakate Nalembi nangai Oseleka ogo Si oyo na monaka Libala na yakiye mikolo nyonso pasi na pasi yo nakomi kokondo nakomi kokondo lokolanga naliaka te o lokolanga nalataka te o nyonso wana basusi ya bolingo lelo desizio Hola Gustavo. ¿Qué tal? ¿Te gusta la música congoleña? Oh yeah, sali muda ya kolo papa wema na kosela na bakonji ya mboka saire eko belengo etenye ma belengo bona sawela ye basilike damoleko Thank you. sentiments nyonso on a sa puissa tanzoto yo ya pamba oui si kalina mono kona yo Moi si mon soso, kasi tombo ite tini Oye gosa la kabiba ina nandalu pachaye Dango mon soso koutoué, kula la kakuna Kasi usanga verite chéri a goye bisanaye Thank you so much Carolina, I got something for you The very last song Dango la kabiso mi bale, kisa mao basukani Chéri nike kwa yokele, oh oh Mama nike kwa yokele, oh oh Longola ba pensée na yo ya mabele tonga masilite Yeli yeye la boyo me manga soko ya pamba E paya makango na yo Makambo masojene Ubali ya moto moko Azaliri susu tenye Salala vina ndenge oko mondela ya ngo papai Kako manga gaye nazari mama na yote Nazari kaka makango na yogo Tika nga inaleka uo Deliye Tika nga inaleka ye Oh deli Ah Tika mbo kolo mapesa Kusuda Komiko nyo kolo mapoye Mawa Sentima ya mwana moto eserio kwa minzambe Nalila na miso abatonyo soko bayokela ngana koma na mpasye Mamba ee Yote njie kaka yola mbona Mesaka mokima na yoma asitwa misu chakati Eje ee Ejo Yote njie kaka yola mbona Mesaka mokima na yoma asitwa misu chakati Estamos buscando

kete. Aqui. bah oui. Comme Balina Gaza, moi maman. La beauté d'une femme. Chantée par la reine Cléopâtre. Il y a belle. Carlos. Well, this is the end of our trip. Thank you very much for watching us and stay tuned on Musica Afro Caribe Original. Johnny, thank you, bro. Hugo, Manuel, Darwin, of course, Carolina, merci d'être aussi assidu que tu l'es. Merci beaucoup. Colombia, you know it. Gracias para todo.